Hola, ¿qué tal? Buenos días. Nosotros somos... ¿Qué grado somos? Sexto. Bien, somos un grupo de sexto grado de la escuela 108 y venimos con una propuesta que surge del aula, en la que un grupo de compañeras trajo al aula un TikTok, que es muy novedoso para nuestros niños y niñas, el uso de TikTok y la tecnología. Hay algunos que están muy buenos y este TikTok me parece que estuvo genial y permitimos que suceda en el aula y quisieron jugar a este TikTok. Es un TikTok que surge a raíz de una canción muy famosa últimamente en las redes de un artista que se llama Yami Safdie, que la vamos a escuchar antes, esta canción, que se llama En Otra Vida. Esta no se pudo, pero... En otra vida nos casamos y viajamos por el mundo. Nos mudamos a un pisito en el segundo y mis padres son amigos de los tuyos. Nuestros hijos heredaron mi paciencia y tu sonrisa. Caminamos y leemos poesía. Mierda, que no fue genial en otra vida. En esta no, no sé por qué no se nos dio. Tal vez un capricho de Dios o el coraje que siempre faltó. Pasó a ser un problema. Nunca hubo un tercero en la cuenta. Lo sé porque a veces lo sueño y se siente tan real que casi empiezo a pensar que el mal sueño es este y esa es nuestra realidad. Pero yo aquí te espero. Solo me tocó perderte y esperar que de algún modo me recuerde. Esta canción cuenta sobre algunas cuestiones de la vida de esta artista, que cuenta situaciones que le hubiese gustado que pasen en otra vida y que no le sucedieron en esta. Entonces las compañeras y las compañeras le pidieron a sus compañeros que escriban situaciones desde las emociones y los sentimientos, de situaciones que les hubiera gustado que sucedan en otra vida o en esta vida. Así que acá tengo a... ¿Te puedes presentar quién sos? Yo. León. Tiago. Benjamín. Uriel. Morela. Mayra. Estos son los estudiantes que están acá hoy presentes y van a leer papelitos al azar, porque esto es todo incógnita, nadie sabe quién escribió qué papelito, pero ellos son las voces que van a poner en palabras las emociones y los sentimientos de En Otra Vida de sexto grado. Vamos, ahora sí, arrancamos por León y damos la vuelta. En otra vida mi abuelo no me hubiese querido a pesar de mi género. En otra vida no hubiese sido rana. En otra vida no me hubiese muerto mi gato. En otra vida no hubiese sufrido bullying. En otra vida no se hubiesen separado mis papás. En otra vida no me... En otra vida... No me hubiera sentido sola. En otra vida no se moriría mi abuela. En otra vida conocí a mis abuelos. En otra vida vivía cerca de toda mi familia. En otra vida me hubiera gustado no perder a mi gato. En otra vida no me hubiese gustado no dejar a toda mi familia y mis amigos. En otra vida no me hubiera gustado perder mis amistades. En otra vida no me hubiera gustado que mi hermano tuviera autismo. En otra vida no me hubiera peleado con mi amiga. En otra vida me hubiera gustado que Gatito bebé de mi abuelo no se hubiera muerto. En otra vida hubiese sido más fuerte. En otra vida mi perro no hubiera muerto por un auto. En otra vida mi perro favorito no lo hubieran atropellado. En otra vida me hubiera gustado que mis papás no se separen. En otra vida me hubiera gustado que no se muera mi abuelo ni que mis abejas sean regaladas. En otra vida no me gustaría perder a mi mamá ni a mi papá. En otra vida me gustaría ver a mi abuelo y a mi abuela. No me gustó que se muera mi perra Akira Clifford y lo bueno es que se pudo recibir mi mamá. En otra vida me hubiera gustado quedarme en Esquel con mis amigos. Bueno, esto es un poco las emociones y sentimientos de sexto grado. ¿Quieren decir algo más? ¿Agregar algo más? ¿No? ¿Quieren saludar? Hola. Hola. Chao. Hola. Que chao. Tengan una linda tarde. Mañana. Mañana. No sabemos si sale a la mañana o a la tarde. Cualquiera, buena noche, ¿podemos? Buena tarde y buena ¿qué les parece mañana. Si decimos... Bueno, que la pase bien. Por los coreanos. Podríamos poner ahí un cartelito que diga noches. Que tengan buena jornada, porque nunca sabemos cuál es el horario. Bueno, no, para chino, todo. Para los japoneses y para los buenas, coreanos. Buenas, algo no sé qué puede ser según el horario que pongan esto. Y buenas noches o no sé. Chao. Chao. Chao. Gracias. Que cuidan su vida.